lo suyo, la verdad. Hombre, con tantos partidos, pues siempre hay mucho forfait. Es normal también, pero bueno. Nunca. Sí, pero. Con un cliente de ir, coge segunda. Lo que fue ayer. Atención, va una primera, va primera. Va primera, qué buena media. Media tiene impedido. No, lo de ayer fue bestial. Tantos partidos en un día. Os había visto pues, en el gol de España nunca, solo, Son los bueno, mismos, hoy son los mismos, ¿eh? Hoy son los mismos. Hoy son 10. Ayer fueron 11. Y ayer 11, claro. O sea, lo que pasa es que hoy lo tenemos estos más controlados. Claro. Hoy les hemos castigado aquí toda la tarde. Te has azotado en el culete, granadito. Hoy les he azotado un poquito. Bueno, el partido que está a las 10:30, partido confirmado, TSS contra PEC. Sí. Bonito muy partido, bien. Bonito partido. Equilibrado. Veremos esa MG en Coire, Vicent. O viendo lo de Messi te da si está para atrás. No sé, lo mismo dentro del juego. Claro. Vamos sí, a ver. Calla, yo mis recuerdos tuyos con MG en Coire son buenos, Vicent. Bueno, algo por acá sí. Vamos a ver. ¿Y ahora qué password era? Canalito. ¿El mío? ¿Me lo pasa Pablo? No. A ver. Vale, ya lo sé. Ya está, ya. Joder. Ojo TDI que pilla primera. Ojo, uy. Cogen segunda, han cogido primera. DF. Salva DF. Los tienen arrinconados, ¿eh? Sí. Tres matador. Ojo matador. Que acaba de hacerse a tres. Recuperan su segunda. Va por el tercero. Van a intentar coger medio. La cadena bien ahí, se lleva dos. Tejado por fuera de cocina, va a intentar cortar. Ojo. No, cortó tejado muy bien. Tejado. Ahí. Muy bien, tejado. Siguen insistiendo para coger medio, los DF están ahí. Dicen, este medio es mío, es nuestro. Está la Macarena ahí dándole bien, la verdad, Matan a Macarena, avanzan TDI. Están todos peleando en medio. Muriendo todos. A Messi ahí. Messi. Intentan coger DF medio. Atención, qué buena Urashima de cocina que corta. Messi a los Rambo, gente. Messi se lleva al lugar. Ahí. Este Messi es la polla. Con perdón. Buena atravesadita. Atravesadita el Messi ahora. Atención de F que ha cogido medio. Intenta apretar. Avanzan El Messi se mueve. Planta en medio, qué buena Ikune, deshace del sniper. Están todos sin avanzar. Están aguantando. Qué buena Ikune, Sí, qué buena Ikune, Qué buena Macarena. Atención que avanzan los DF, están en cochecito de primera ya todos. Qué buena. Puede ser full. La MG coge primera DF. Full. Y full DF. Yo lo que estoy viendo es que están todo el rato igualados y de golpe a la que mueren 4 o 5 TDI avanzan todos y los dos fulls han sido igual. Sí, han sido así. Sí, el Messi claro. Avanza con la MG y no les deja. O sea, cuando ya mueren cuatro TDI, Messi avanza y les corta el paso. No pueden de ahí ya. Pero es lo que comentabas tú antes, que están muy desigualados los frags de TDI. Sí, muy desigualados, la verdad. Mata, y después, por ejemplo, Leon Blade, sin que entre por él, 1-10. Si es que, a ver, Argentan no suma para asalto, eso... Que te haga otro arma que asalto, y asalto aquí no puedes. Hay muchas distancias, interés en mi corto, no puedes, un asalto. Atención TDI, va a coger medio. Para que entendáis lo que estamos diciendo, para que veáis en mini punto, va de TDI 18, DF 12, 11. Sí, antes fue igual, ¿eh? Yo creo que antes tuvo más mini puntos TDI, ¿eh? Sí, pero ahora. Creo recordar que sí. A la que avanza, no sé si es que hacen más daño o no sé, pero. No, es el Messi, yo tengo. Más entró un poco. Por seguro. El jugador Messi parcial antes, de momento. Te quiere desacreditar, ¿eh, Vicen? Sí, sí, sí. Estoy haciendo una cruzada contra ti, Vicen, lo siento. No pasa nada. Pero es que lo que ha hecho Messi antes, en el segundo full. O sea, que ha matado como a 8 o 10 y no le dejaba pasar. O sea, intentaban pasar de primera y estaba Messi ahí tocándole los huevos. Ha sido, para mí, bestial, ¿eh? Está siendo determinante. Qué buena Messi. Qué buena Equic. Qué bien Equic, matando a Tejado, que iba a cortar medio. Hay Kune por Gailer. Un descope de Kune. Un descope a media tira. Sí, sí. Urashima por detrás. A Killer. Viniendo de cocina. Vuelve TDI a su sitio. Avanzando a medio. Va a intentar coger. Atención, que van a coger medio. Qué bien cortado Matador. Moreno, qué bien Moreno. Ha matado a Equic y Matador en medio. Atención que cogen otra vez. Intentan coger TDI. Intenta cortar Macarena. Qué bien tiki-taka, Messi tiki-taka, atravesando. Messi atravesando la pared de taquillas. ¿Cómo ha cortado medio? Para que se tome algo. Messi al Team Spain, Messi al Team Spain. Fua. Messi, fúmate un porrito. Sí, sí. Al Vicen se está poniendo los dientes largos. Yo lo estoy mirando y va a copiar. Coge papel y boli y apunta, Urashima se ha comido literalmente una granada de Mediatic, Le he dicho, ven para acá. Que está en primera. Ah, vale. Daikune 25-13. Daikune 25-13. Daikune. Y el Leon Blade 1-13. Es que no están igualados. El equipo no está. No tienen. La diferencia de frag es bestial. Atención de F. Intenta coger medio. Qué buena Daikune. Vaya viaje lo ha metido. Otro viaje para Canarias. 4 en medio. 4 de F en medio, Coge de F. Avanzan todos. Killers está ya avanzando hasta cochecito, hacia primera. Atención, Urashima, qué buena. Cargo a Killer, Urashima, qué buena. Mató a Equic. Qué buena Ikune, ¿no? A Ikune, muy buena también. A Matador bajando para segunda. Muy bien, Ikune, 7 minutos para el final y. Controla 7 minutos para el final y yo no lo veo esto decidido, Yo esto no lo veo decidido a 7 minutos, Es 2-0 lo que van, ¿no? Está la cosa muy chunga. Sí, sí. Uf, qué buenísima Killer. Intercambio de frag, interiores. Tejado me ha sorprendido, gratamente. Tejado, está jugando bien. Yo creo que los TDI con un poquito más de tiempo y jugando más, pues tiene un buen equipo, ¿Cuánto ha sido en la primera parte? 1-0, ¿no? No, no, la primera parte ha sido 3-0. Van ahora mismo 4-0 a favor de DF. Ok. 4-0. Vale, vale. Entonces, sí, pues sí. Se ha quedado 2-0. No. Qué bárbaro. 3-0. Antes al final. Ya... Pero acabo. Es que antes ha sido 2 fulls de DF a cabo de 4 minutos. En 4 minutos ha marcado 2 fulls rápidos. Pues entonces ya, está la cosa dificilísima, ¿eh? Para sí, levantar un 5-0 ahora, eso es muy difícil. No, un 4-0. Juan 4-0. No, para poner, o sea, perdón, para que vayan 5-4 es muy difícil. Para remontar el partido, digo. No sé yo, si está muy igualado, si empatar podrían, ¿eh? Bueno, a 5 minutos si ya más chungo. Pero empatar, acción de F, que avance hacia primera, Killer, que está en primera... Urashima lo mata. Vicen, fíjate los mini puntos. Teddy lleva 20, 26 y Death 20. Están, siempre está por delante Teddy de mini puntos. Sí, pero aún así son 5 fulls, tío, lo que tienen que hacer. Es muchísimo. Claro, un minuto por full para ganar, eso es casi imposible. Bueno, lo dije cuando quedaban 7 minutos, ya no, ya quedan 4. Yo es que pensaba que iban 2-0, de todas maneras, cuando acababan 7 minutos. Yo destacaría, sobre todo, qué bueno, TDI Aikune, que ha realizado muy buenas las dos partes. 30-16 Aikune, ¿sabes? Y por parte de DF, destacaría Killer y Mediatic, que en las dos partes también han hecho buenos frags. Y Mediatic, sobre todo... Parte full, full. Qué bueno. Y mira... Full bueno, y Messi. Y Messi ya no sé aquí a Messi. Increíble, oye, increíble Messi. Dime. Destrozando. Creo que ha habido un pequeño error. ¿Cuál? Cuando has dicho que. Que pasaban dos clanes. Mohicano no puede pasar otra vez porque Mohicano. Tú has mirado los fulls del segundo encuentro. Hay que mirar los fulls del primer encuentro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ya es del segundo, ¿no? Es el segundo. No, porque si no. No, porque si no, entonces, por ejemplo, Mohicano se ha hecho, por ejemplo, ha jugado con Warrior Trooper y ha quedado 11-6. Si ahora se le cuenta eso que va a volver a jugar otra vez cuarto, habría que mirar los fulls del primer encuentro de todo el mundo. Por ejemplo, ¿Trey con quién va, cómo va con DF? Va perdiendo 5-0. 5-0, pues si, por ejemplo, TDI hace un full, pasarían o Killer con un full y Tercio de Infantería con un full, porque los demás han hecho cero. Renegado ha hecho cero, Peine ha hecho cero, Comunidad FA ha hecho cero y Jugar Win ha hecho cero. O sea, y todos han sumado los fulls de del segundo encuentro. Y hay que mirar los del primer encuentro, porque si no, Mohicano jugaría otra vez dos veces cuarto de final. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? No. ¿Qué me he perdido? No sé. Yo es que creo que te estás confundiendo, ¿eh? Sí, sí. Ustedes... El primer clasificado, que fue Mohicano, fue porque había sacado más fulls en la primera ronda. 22 equipos. Luego ahora, en la segunda ronda, se clasifica el que haya sacado más fulls de la segunda ronda, independientemente de lo que hayan sacado en la primera. Como Mohicano ha sacado más fulls... Los demás, la mayoría de los partidos han sido todos, casi todos 2-0. Menos el de Okile, que ha sido 3-1. 3 para Peck y 1 para Okile. Y Mohicano, que ha sacado un... Lo tengo por ahí apuntado. 11-6. Un 11-6. Claro, sí, pero 11-6. Claro, pero por eso te digo. Usted está mirando el primer encuentro de Peck y Okile y está mirando el segundo encuentro de Cuatro Trupe Mohicano. Por lo cual tiene que mirarlo... para el final y el... El resultado sigue igual. Ah, verdad, claro. Ah, vale. Sí. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Estáis mirando los resultados de uno del primer encuentro y otro del segundo encuentro. Entonces, por eso te digo, si TDI hace un full, pasaría a TDI. Si no, tenemos un triple empate de Renegado, Playnet, Comunidad FA, Jugar el Win y TDI, ¿sabes? Y habría que elegir uno entre eso para pasar. Ah, claro. Sí. Es a cierto, mini puntos, decís. O mini puntos los partidos, lo que sea, no sé. Ah, que todavía al medio, después del último full, el medio no es de nadie. Después del segundo full hecho por Epic, el medio no es de nadie. Al Kune bueno, pues gracias... está dejando a Epic sin full, sin frag. Está dejando a Epic sin frag. Pues eso, a ver si hace un full trade, si no habría un... Habría cinco equipos empatados. Sí. Lo que habría que recopilar todas las screens o para mirar los minutos. Sí, o elegir uno, o sea, hacerlo suerte, no sé. O a sorteo. Yo creo que sería más justo a mini puntos, ¿no? Ya, hace falta recopilarlo. Claro, es más laborioso, pero... Para entregarte las screens. Pues no, ya, más laborioso, pero que sea lo más justo, pero no sé, no, sería complicado hacerlo, la verdad. De los Playnet, ya te digo yo que, porque yo he estado viendo el partido y mini puntos cero en las dos partes. Se termina aquí el partido, gente. Se termina. ¿Ha cero? No, cero. ¿Cómo quedó? Sí. 2-0 y en total pues nada, pues un sorteo o como veáis ustedes, si, porque si no nos tenemos que poner a recopilar ahora, porque ahora enseguida empieza ya la otra ronda, ¿no? Claro, pues sí, es ahora. En cuanto se pueda, pues por eso te digo, es que si nos tenemos que poner ahora en contacto con todos los clanes para buscar la screen, nos podemos morir ya por eso. O sea, hace un sorteo y que le toque pasa y... Pues mira, te ha tocado. Escríbete los papelitos tú con el nombre del equipo y cógete uno, tío. Me cago en la hostia. Venga, te ha tocado. ¿Para qué digo una? Bueno, venga, me apunto, ¿vale? Voy a hacer una lista de Renegado, Playnet. Son 1, 2, 3 y 4, ¿no? Aquí el Pescatat está pidiendo que pasen ellos por IRC. Está exigiendo aquí por IRC que pasen ellos. Bueno. Eso ya decimos. Bueno, me apunto a los clanes. Me apunto a los clanes y me decís un numerito. Si hay maletín por medio, tipo liga de fútbol, Pescatat, a lo mejor. Vamos a ver, voy a hombre, hacer... yo si quiere, por ejemplo, el Pescatat le puedo pasar ahora mismo mi cuenta bancaria, que me haga una transferencia y... Adelante. Pero aquí a los 4 o 5, ¿eh? Yo por una repasadita, yo soy barato. Vamos a ver, cojones. Sí, todo lo que sea carne, para adentro. Vamos a ser serio, va. Vamos a ver, espérate. A ver. Entonces si los equipos... Alguna... ¿2000 euros? Serial. Vale. Los equipos son wins. Renegados... Sí, bueno, sí. Webares Wins, TDI, Comunidad FA, Lainet y Renegados. Porque OK2 pasaría directamente al haber conseguido un full. ¿Sí? Son 1, 2, 3, 4. Hay 5 partidos. 1, 2, 3, 4, 5. Pues mira, perfecto. Tenemos 5 partidos. 5 partidos. Bueno, ya tengo aquí los papelitos. ¿Quién va a ser la voz? No es. Que no hace falta los papelitos, yo tengo otra manera de lavarlo en las manos. ¿Cómo? Caladito, Pescatat dice que se hace lo que sea, ¿eh? Sí, lo sé. ¿Se están escuchando ofertas? Aquí me han llegado 2.000 euros, ¿eh? Me han ofrecido 2.000 euros. Date un momento. ¿Y la limpieza? Está bien. Diablillo, bájate un momento que te voy a explicar cómo lo podemos hacer. Venga, pim pam. Bueno, ante todo, dar las gracias. Oye, a todos los clanes por haber participado hasta el momento y no haber fallado, solo un par de partiditos o tres ayer y... Tira el canal número 5. Y nada, y que siga todo igual. Rana, Rana pregunta, preguntarle a Vicen que dónde tiene que meter el dinero. Estamos tú y yo solitos, Janelito. En mi cuenta, si queréis. Estamos tú y yo solitos, Janelito. ¿Qué te da morbo? ¿Contigo? Contigo no, para nada. O sea, me quieres a Pescatat y a mí no, ¿no? Por supuesto. Pescatat, que es mi niño. Ya te la guardo, Te ata los huevos con compita para a lo, como a los caballos. Para que te Pablo, sequen. Pablo, que hay niños como tú escuchando la radio, hombre. Que mi madre me ha emancipado. Bueno, compórtate. Bueno, ¿hay algún partido de la tercera ronda que se haya confirmado? Para irnos poniendo ya en situación. Pues TSS contra PEC, en teoría a las 10:30. 10:30, bueno, server. Vamos a ver. El Vicen tiene un método, no sé si será efectivo, pero peculiar sí que es. Es un peculiar. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Método si tenemos... No. Vamos a ver si tenemos por ahí. Venga, tenemos aquí a Fobos. A ver, Fobos. Venga, espérate. A ver, pues, vamos a ver. No me he enterado. Yo tampoco. Chale, que lo quieras bien. He oído algo de Fobos y me he quedado ahí. Bueno, paquete de los Eloquí le ofrece chalete Marbella en terreno recalificado. Fobos, 50 kilos de sal a cambio de una armadura de hierro. Pablo, escucha. Dime. ¿Estás con alguno de los OK? Hay unos cuantos en el IRC. Vale. Bueno, vamos a ver. Tienen que decir los clanes un número del 1 al 4. Perdón, del 1 al 5. Los 0K piden el 3. A ver, el clan de pescada. Que diga un número del 1 al 5 que no es el 3. Voy a fliparlo. Venga, pescará, coño, di un número. Venga, di un número por la web de Behind Life. El número 4, no, SP. Mira, no, tío, que no habla ahora, ¿sabes? Yo creo que ha cogido el coche para ir a Canadito. A casa de Canadito. 4. Escuchar una cosita. OK está clasificado, OK no tiene que decir nada, ¿eh? Verá, vale. Sí, no, pero no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Vale, el 4, venga, ya lo tenemos. Ahora, la comunidad FA elige el número 5. Bueno, yo acabo de abrir mi cuenta bancaria por internet y tengo 10.000 euros sospechosos en mi cuenta, no sé de qué son. Pero gracias. Ahora, los renegados, si están por aquí. Los renegados no estarán por aquí ni nada, ¿no? Ni de coña. No, ¿verdad? Bueno, a lo mejor está el tollín este. Podemos jugar en cuanto se pueda, ¿no? Los partidos. Sí. A ver, los renegados, nada. Los playnets tampoco están por aquí, ninguno. Playnets, por favor. Playnet. Playnet sale un poquito cabreado. ¿Y eso? Pues porque eran 4 en la segunda parte y después decían que iba mal el servidor. Pero mira, está ahí Mundaka. De verdad, míralo. Mundaka, un saludo desde aquí a Playnet. 1 y 2, más fácil. El cápsula ese se complica la vida. Del número 1 al 2. El 2. El 2, vale. Joder, tío, esto me recuerda al bingo cuando voy con mi abuela, tío. Y ya, por descarte, los renegados, el 1. Y te deis... Bueno, señores. Lo he dicho ya, ¿no? Ya está puesto el 1. 1 renegado, 2 playnet, 3 OK. Que OK se clasifican automáticamente. 4, Judar Wings. 5, comunidad FA. Venga, para base de la siguiente manera. Tenemos un niño de salida de Fonso. Tenemos un niño de salida de Fonso para el canten. TDI, no sé, no entra el bote. Claro que sí. Por eso te digo. Los equipos tienen que ser Weather Wins, TDI. Bueno, pues entonces 0K no, TDI. Ponemos a TDI en como 0K con el 3, venga. Claro, venga, ahora el TDI tiene el 3. Porque 0K, si quieres, está clasificado. Vale. Venga, pues entonces, os voy a decir cómo va a ser la siguiente manera. Entrás en la página www.com/letras, lo que voy a decir ahora, 11.es. La página web de la 11, la de los ciegos. 3w.11.es. Y ahora, la página principal veréis, cupón correspondiente al viernes 1 de junio de 2007. Cogemos el primer número, que es el 4. Y entonces, el número 1 tiene, el número 1 renegado tiene del 1 al 2. El número 2 Plainet tiene del 3 al 4. Por lo tanto, Plainet pasa. TDI tiene del 4 al 5. Judarwin tiene del 5 al... O sea, no, perdón. De... Espérate, me estoy liando aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 0. Que son los 5... Los 5 clanes que están por clasificar. O sea que... El cupón de la 11 ha decidido que los Playnets pasen a la siguiente ronda. Playnet. Pero... Hola, pero si no me he enterado de nada. Hola, un poco me he enterado, pero bueno. Coño, vamos a ver. El número 1 es del 1 al 2. El número 2 es del 3 al 4. Pero el 4 es el primer número. Los números no. El 1 al 2. El número 1 tiene dos números. 1 y 2. El número 2 tiene dos números más, 3 y 4. ¿Me entiendes? No. Madre mía, qué cortitos sois, cabrones. Coño, vale, hay 5 números, 5 por 2 son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Ah, vale. Sí. Ya está. Pues ya está. Ah, vale, tú vas a sumarle puntos, ¿eh? Venga, vale, venga, viene, viene. Claro. Dice, el pescatá dice que el número 4 como es el suyo, pues pasa al 4, pero no, hombre. Como hay 10 números, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, pues... Claro. Por suerte, pasa a los Playnets y ya está. Había que hacerlo así, es el único modo. Yo creo que está bien, la verdad. Yo creo que está bien. Bueno, pues entonces pasa Plainet contra OK2, ¿no? Sí, les toca a los Plainet contra los OK2, efectivamente. Perfecto. Y de... El cupón está trucado, bueno, mira. Bueno, en verdad, eso ha sido una pantomima porque el que mejor ha pagado ha sido Plainet. Y por eso ha clasificado. Bueno, bueno, señores, vamos a poner ya los siguientes resultados media vida. Sí. Venga. Vamos a ver. Tenemos. Vamos a ver. Tendríamos Warrior Tupper contra vamos a ver. Bueno, decirle a todos los clanes que ya pueden ir fechando su partido para jugar esta noche. Bueno, de la tercera ronda se han jugado ya el de Warrior Tupper contra Moicano. Se jugaron Renegados contra Moicano, pasó Moicano, Warrior Tupper. Ahora faltaría Comunidad, esto de Spanish Soldier contra PEC. División Fantasma contra VTE. A que lo vaya apuntando. Y sería 0 Kills 2 contra Playnet. Estos son los siguientes partidos. De momento solamente se ha jugado uno: Warrior Trooper contra Moicano, que han quedado 11 a 6. Han ganado los Warrior Trooper, que se clasifican ya para la semifinal y automáticamente para mañana. The Spanish Soldier contra PEC, que se jugará a las 10 y media. División Fantasma contra VTE y 0 Kills 2 contra Playnet, que no tenemos ningunos horarios, así que tenéis que ir quedando ya. Y ya con estos tres partidos ya hoy concluimos, que ya bastante hemos hecho, así que a quedar todos. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que llamar al Payuca para que ponga un descansillo. Ponga un poquito de música, nos tomemos un descanso y luego nos retomemos un poquito más tarde, ¿no? A ver, señor Payuca, que le peguemos un toque. ¿Sobre qué hora jugaréis los VTE contra División Fantasma, más o menos? ¿Tenéis alguna fecha? ¿O sea, algún horario? Pues yo he hablado, me ha escrito Dezer y otro, no me acuerdo ahora mismo, y me han dicho de jugarlo en cuanto pudieran, y bueno, yo les he mandado que hablaran con Mediatic o con Money, quien hubiera. No sé nada más. A ver si sabes algo tú, Diablillo. Es que el emparejamiento contra... ¿Lef Wetter? Sí. Pues espérate un momento, que le pregunto. Bueno, estamos aquí, le pego un toque aquí al Payuca. A ver, métele una voz, Canelito, al Pablo Laden. O queda con Cado, que está buscándote por IRC pero no te encuentra, o algo así. Voy. Es que... vosotros cuando os va bien, dímelo y ya se lo digo a esto. Vale. Ahora que viene bien, Kado. A las 10, Canelito. A las 10, vale. Voy a preguntarles. Bueno, señores, me dice Canelito, me dice Kado que ha puesto, ¿sí?, el Source TV a 128 espectadores. Por si queréis jugar en nuestro servidor, vamos. Vale, vale. Bueno, pues me confirman que... A ver, espera, lo hace difícil. Vamos a hacer un descansito de media hora. Los partidos empezarán a partir de las 10 más o menos. Y bueno, sobre las 10 empezarán seguramente DF contra VTE. A las 10 y media empieza TSS contra los PEC. Y ya, pues, el último partido, que será 0 Kill 2 contra Playnet. Se clasifican dos de los mejores equipos de los perdedores. Uno ha pasado por sus propios méritos, ha sido 0 Kill 2, y Playnet ha pasado pues por un sorteo que hemos hecho aquí mediante el cupón de la 11, que es una cosa rarilla que se nos inventó a última hora, para que veáis que no queremos que veáis que tenemos preferencia con nadie. Lo queremos hacer lo más, vamos, que sea lo más limpio posible y lo más claro. En fin, a ver si aquí el señor Payuca ya nos da un aviso y cortamos ahora mismo la radio. Estamos aquí media orilla y... Sí, Vicente, aquí estoy, ¿eh? Muy bien, pues eso. Dentro de una media hora o 40 minutos, a las 10 aproximadamente, son las 9 y 20, a las 10 estamos aquí de nuevo y ya ponemos ya los últimos partidos, ya quedan ya la última ronda, ya la semifinal, y mañana ya la semifinal y la final, y con esto ya concluimos el torneo hasta el martes de la semana que viene, que será ya el último partido de División Fantasma contra KCBV, que será el partido memorial. Así que, señores, nos despedimos hasta las 10, 40 minutillos.